Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Seguimos a puro trazo ya en el último tramo y ahora sí, tirándonos por el final, luego de una charla intensa y movilizadora con el Turco Márquez a propósito del caso de Carol y la situación de salud de las personas privadas de libertad, en especial de la cárcel de mujeres. Ahora sí, aflojamos, nos distendemos y vamos a hablar de cosas que son más para, más allá de que podamos estar a favor, en contra y tener divergencias en cuanto a la serie GOT. Arrancamos con el habitual espacio de Juan Diego Pucurul. Los nerds no somos discapacitados sociales. Yo la acabo de titular así, de atrevido que soy, porque estoy citando una frase tuya de la última vez que viniste. ¿Cómo andás? Sí, de verdad, eso fue lo que había dicho. En el programa, el año pasado, cuando iba al programa de La Grieta, la columna por el momento se llamaba Tapabaches, pero pongámosle el nombre que sirva para el momento. A mí me gusta, los nerds no somos discapacitados sociales, me encanta ese nombre. Está bien, funciona, es lo que importa. Hoy tenés entre manos, todo lo referente al mundo de la serie. Vos, hoy por hoy, vos decís series y decís GOT. Sí. Al menos, vos, yo creo que, no sé si aparece en Google, pero vos pones Google series y la segunda palabra que te aparece es GOT o Game of Thrones y demás, supongo. Debe ser la serie histórica más vista y qué sé yo y qué sé cuánto. Y traías para compartir con nosotros ciertas opiniones sobre esta última temporada, que va a ser la última de la vida del mundo de GOT. Vaya uno a saber, que ha dado que hablar por todos lados. Y tenemos al Sanfer, que está detrás de las perillas en este momento, que es un gran seguidor de GOT, es una persona que sabe mucho. Entonces me parecía más adecuado, porque uno a veces tiene que reconocer las limitaciones para poder hablar de determinadas temáticas, hacer el cambio de rol, que venga Sanfer acá a conducir, y yo me voy para el otro lado de las perillas, también a charlar desde el otro lado, porque tampoco me voy a aguantar sin hablar. Pero así que si te parece, Sanfer, arrimate a la cabina, sí, hacemos el cambio al aire. Arrimate, sacate los auriculares, entrá a la cabina y empezamos. Tomá este lugar que te estoy dando, me estoy sacando los auriculares. Qué poco vení. Profesional. Esto, pero si no lo hacemos nosotros, que tenemos nuestra propia radio, no lo va a poder hacer nadie. Bueno. Así que yo me voy para el otro lado. Espectacular. Años de ver series y estar al pedo realmente van a sufrir frutos en este momento. Sufrir frutos es una muy buena forma. Sí, sí, porque en realidad a veces voy a hacer yo memoria con las cosas que me acuerdo, así que vas a ser más o menos mi mártir, mi caronte en la barca llevándonos hacia el río de Game of Thrones. Vamos arriba. Perfecto, bueno. 9 años, octava temporada, queda un solo capítulo. Es verdad. Ya es el cierre de este fenómeno cultural bastante improbable, ¿no? Porque hace 10 años, si te decían, se viene una serie de política medieval, dragones, zombies, enanos, espadas, de todo, la gente te iba a decir, bueno, sí, lo verán. A la segunda frase ya la perdiste la persona. Claro, claro. Sí. Se llama Game of Thrones. Todavía. Fue un acierto ponerle Game of Thrones. La gente que no leyó los libros capaz que no lo sabe. Uh-huh. Game of Thrones es el primero de los libros. La serie en sí se llama Canción de Hielo y Fuego, A Song of Ice and Fire. Ajá. Que por supuesto ese título hubiera sido mucho menos marketinero. Ahí sí que no llegaba a la segunda temporada. Sí, como que no pega mucho, ¿no? No. Aparte porque el nombre ya Game of Thrones está como una institución de sí, algo. Sí, sí. Ya aparte te lleva al juego político, todo, no sé qué, bueno. Sin duda. Pero ¿qué es lo que venía a hablar? Dos o tres temas referentes a este último capítulo. Primero que nada, déjame 5 segundos para sacar afuera un montón de cosas. Saque. Perfecto, ya saqué afuera. Poco de catarsis. Bien. Bien sacado, yo no me lo esperaba eso. Disculpe que soy un amateur atrás de las perillas y no pude bajar y saturó todo, pero te felicito, estuviste bien. ¿Qué es lo que pasa? Esta serie sorprendió muchísimo por su profundidad, la forma en la que desarrollaba los personajes, muy buenos personajes. Uh-huh. Cómo los iba conectando, muchas tramas en paralelo. Eventualmente llegó el momento de empezar a juntarlas. Y se ha notado en estas últimas temporadas como un cierto acelere en la velocidad de las tramas. Se empieza a notar un poco más cómo las cosas no suceden, digamos, por acción de los personajes. ¿Cómo llegó tan rápido hasta allá? No te preocupes, no pienses mucho. De repente la trama dejó de ser consecuencia de los personajes y muchos personajes empezaron simplemente a comportarse según las necesidades del guión. Sí. Y obviamente, técnicamente siempre es así, porque si no, no tienes una historia para contar. Pero creo que en estas últimas temporadas, y especialmente en esta última, se empiezan a ver los hilos del titiritero. Falta alguien. ¿Desde qué temporada no está más George R. R. Martin? No estoy muy seguro en cuál me fue. Me suena tipo cuarta o quinta. La cuarta fue la última en la que se hizo adaptación directa de los libros. Ahí va. Creo que la quinta fue también la última en la que dejó de hacer, digamos, una consultoría. No sé cómo se dice. Sí, un consultor, básicamente, sí. Y no me acuerdo cuál fue el último episodio que escribió él. Porque también dio mano en guión. En esta última temporada estuvo como bastante separado. Uh-huh. También hizo en algunas entrevistas, como que dio a entender que no estaba como también del todo contento con lo que había pasado. Sí, varios actores también. Pero bueno, esta temporada. Mucha gente, no importa si leyeron los libros, si no los leyeron, uh-huh, si la empezaron a ver desde el día en que arrancó la serie, o si se enteraron que terminaba y dijeron, bueno, vamos a participar de esto, y se vieron 7 temporadas al hilo para ver la octava. Se empezó a notar en esta, más claro que nunca, como decía, esa inconsistencia de repente en lo que fue la calidad entre las primeras temporadas y estas últimas. Sin duda. Mucho así, esta frustración que mostraba viene un poco por ese lado, porque esperaba, yo le exijo a la serie lo que me dio al principio. Ahí va, y tus expectativas, imagino que eran otras, claro, entrando eran a la otras, otra temporada. Las expectativas, y siento que ha tenido problemas de temáticas. Esta temporada, el tercer capítulo resuelve una trama que arranca en los primeros 5 minutos del primer capítulo, que son estos, los White Walkers, estos seres blancos de más allá de las tierras inhóspitas del norte, de hielo, frío, nieve, que levantan a los muertos. Y tuvo una resolución bastante rápida, sin muchas consecuencias. Pareció que todo eso fue una distracción. No, sino excitante. ¿Qué? No así, no excitante. No, el capítulo tuvo sus varios momentos entretenidos, sí. Los que se pudieron ver. También, sí. Tuvo el problema ese de que fue bastante oscuro, digamos, la fotografía. Lo exportaron con poco brillo en la premiere. Claro. Pero, bueno, esa solución rápida, como, y que los 3 capítulos siguientes giren en torno a quién se queda en el trono. Claro. Para mí ahí es donde hay un problema temático de la serie. Y lo que creo yo que va a hacer que cueste mucho. Yo honestamente, ojalá me demuestren que estoy equivocado, uh-huh, pero no creo que vaya a tener un final satisfactorio la serie. Perdón si le estoy volando con eso. Pero ¿por qué voy a eso? Pues la forma de solucionar todo el elemento este místico, mágico de la serie, de este peligro que se venía del norte, esta extraña fuerza mágica casi que de la naturaleza, que hasta puedes hacer una comparación. Era como una tormenta. Claro, es el cambio climático. O sea, claro, no es que tipo haces algo y lo cambias. Exacto. Sí. Se resolvió rápido, sin mucho esfuerzo tampoco, pues. Y muchas de las acciones de los personajes ni siquiera llevaron como a la solución de eso, sino que incluso, uh-huh, complicaron la situación. Sí. Para mí, lo que tendría que haber, como estaba armada la serie desde un principio, uh-huh, todo eso era, por supuesto, a dónde iba a llegar la serie. Y el conflicto en el trono era la distracción. Algo secundario. Claro. O sea, no secundario, era interesante, era fuerte, pero era la parte política, claro, que la gente se enredaba y no veía tipo... El peligro real. Nos estamos peleando por esta silla, pero se está viendo esto. En la primera temporada mandan a uno desde el muro hacia el sur, llevando la mano de uno de estos muertos vivientes para decirles, los muertos se están levantando y van a atacar todo. Por favor, denos bola. Y los políticos del sur, no. Patrañas. Estamos más preocupados por pelearnos por la silla. Después la guerra de los 5 reyes, entonces empiezan a diezmar las tropas, empieza a haber miseria, pobreza por todos lados, gente que muere, traiciones, todos peleándose por la silla esa o qué reino es independiente, uh-huh, mientras que en el norte sigue creciendo el peligro, sigue creciendo, y el día que llegó, listo, se resolvió, volvamos a la pelea por la silla. Eso es lo que creo que va a ser como raro, uh-huh, generar una resolución satisfactoria a la serie. Porque, bien, alguien se va a quedar con el trono, capaz que se destruye el trono, lo que sea, pero ¿y ahora qué? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la motivación de estos personajes realmente a conseguir el trono que hace que la historia sea interesante de esa persona para quedar sentada en esa silla? un poco la excusa, digamos, de que si están dos temporadas atrasados, spoilers, Jon Snow en realidad es hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, y el verdadero heredero al trono, y la. Aegon Targaryen. Exacto. El motivo narrativo de eso sería para que, bueno, pueda, siendo él el que conoce el verdadero peligro que llega del norte, pueda unir y ponerle un freno a esa guerra, sentarse en el trono, unir a estos reinos que ya están todos destruidos para enfrentarse a ese peligro final que se venía. Uh-huh. Desde realmente el principio de la serie, porque antes de escuchar por primera vez el tema de la serie, el pam, pam, pam, pam, pam, sí. Lo primero que vemos es una puerta que se abre, un jinete cabalgando junto a dos tipos más, todos vestidos de negro, encuentran unos muertos, de repente los muertos se levantan, aparece un tipo todo blanco con una espada de cristal, pelean, mueren, y uno de estos tipos logra escaparse. Ya está, la serie ya deja claro, esto es Benjamin. De lo que va. Benjamin Stark, el tío de Jon. No, eran tres tipos. No me acuerdo los nombres exactamente. Creo que uno se llamaba Wymar Royce. Pero está, detalles que por algún murieron. Motivo quedan en mi cerebro, sí. Eso no importa. Entonces, claro, tengo ese problema. ¿Por qué creo yo que se tomó esta decisión de poner la pelea por el trono al final y resolver antes el rey de la noche, sí. Bueno, por un fenómeno muy interesante que creo que tiene la serie, que es la forma en la que se consume. Uh-huh. Hace ya unos años que de repente se empezó a generar este fenómeno, que sale el capítulo y la gente se junta en los bares a verlo, se aplaude. En Twitter no podés entrar, porque si no querés saber lo que pasa, no podés entrar a Twitter, que ni siquiera es que la gente le molesta que en Twitter la gente comente. No, la gente lo comenta en vivo cual partido de fútbol. La serie se en algún momento se empezó a vivir de esa forma. Uh-huh. No como una serie que pasa el capítulo y una vez que se termina, ya listo, pasás a otra cosa, sino a la expectativa de qué va a pasar hoy, de quién se va a acercar más hacia el trono. Es más parecido capaz que a un reality show. El resultado que se viene ahora va a ser el final de ese reality, ¿no? De, bueno, ¿quién quedará en el trono esta noche a las 10? ¡Juego de Tronos! Vos decís que ese formato de que la gente lo vea como un evento influye en la trama no sea tan importante, o que se busquen generar momentos en vez de generar una historia. Claro, bueno, sin duda eso nunca fue tampoco muy problemático, porque también, uh-huh, de vuelta, a la gente le gusta sorprenderse, le gusta, claro, le gusta el show, y el show no es malo. Pero sí genera ese cambio, digamos, de tramas, de decidir, bueno, esta trama capaz que ya no es tan interesante mostrarla, y cambiemos, la resolvemos rápido. Uh-huh. Y me gusta, para mí lo que me divierte mucho es que hay como una meta historia bastante interesante, que es que siempre la gente en Westeros estuvo distraída por la pelea por la silla, ignorando el peligro real que se venía. Y eventualmente la serie dio ese cambio en trama porque el público también estaba más entretenido con la pelea por la silla que por ese peligro que se venía. Entonces, sí, tuvieron... Bueno, a la gente no le interesa esto. Y la historia es hacia dónde va. Listo, matemos eso. El público es el que decide a dónde va. Y sí. Bueno, se volvió como más interesante. Y yo también peco un poco de eso. Claro, yo esperaba igual que eventualmente se desarrollara un poco más. No se apurara, dieran... Durante todo el capítulo del combate contra los caminantes blancos y los zombies, estaba esperando el momento en el que me iban a sorprender y cómo iba a pasar que esto no se terminaba acá. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ahora va a ser algo? Este caminante blanco llegó hasta Bran. Ahora sí, ahora me van a explotar la cabeza. Va a hacer algo, va a decir algo, va a hablar. Está por hablar y va a decir algo que nos va a explotar la cabeza a todos. Va a ser increíble esto. No, ¿qué pasó? Ah, murió. Ok, bueno, terminó, volvemos a la pelea. Ojo, igual. Por la silla. Imagino que no habrá sido tu reacción esa cuando murió. No, sinceramente. Sí. Si te querés, te llamo a algunos amigos para. No, te creo, tomo tu palabra. Para que te describan la cara de qué acaba de pasar. ¿Qué Porque es esto? Creo que hasta los más defensores de los libros y que ya tienen, como también te puedo decir, ese conocimiento de meta de saber qué, uh-huh, qué puede llegar a pasar. Es como un momento. Porque incluso la excusa de las personas que no están muy enojadas con lo que pasó es tipo, bueno, Arya toda su vida estuvo entrenando para este momento. Si bien nosotros, nuestro foco estaba en otro lado, la historia de Arya media paralela es como que tipo, bueno. Sí, no, porque acá es también donde empiezan con esas pequeñas incoherencias. En realidad, sí. Arya Nunca la viste mucho haciendo entrenamiento de combate. La viste al principio entrenando con Sirio Forel. Después no tiene un profesor de combate. Está en el que lo... Sí, pero... No... Ha tenido como tres tipo mentores. Sí, tuvo varios mentores, sin duda. Después está eso, le enseñan a ser como medio ninja, por así decirlo. Sí. Pero también es raro, porque estos hombres sin rostro, esta secta de asesinos religiosos, justamente no asesinan mediante combate. Ellos tratan de... Claro, tratan de que no sea percibido lo que su acción. Entonces es raro que Arya de repente termine ese entrenamiento y cuando vuelve a Westeros le gane un combate mano a mano a Brienne, porque han empatados, pero... Sí, Brienne, sí. Que le ganó al perro, que ha luchado contra todo el mundo. Que tiene fama de ser una gran luchadora. Claro, es una gran guerrera. Sí. La primera vez que aparece Brienne en la serie le acaba de ganar por paliza a todos los guerreros de Renly Baratheon. Y bueno, llega Arya, la derrota fácilmente cuando... También de vuelta, pues... Tenés a estos que, bueno, la entrenaron para ser sigilosa, ágil, cambiar la cara, lo que sea, pero no realmente en combate. Y también se generó como toda esta mística del maestro que tenía, Sirio Forel, que, como dijo el perro, acá me mezclo un poco con el nombre, no me acuerdo si a Sirio Forel lo mató Merin Trant o Boros Blount. Merin Trant. El perro le dice, si lo mató Merin Trant, capaz que tan buen guerrero no era. Igual era más de uno, Merin Trant. Claro. Pelota, Y el otro tema también que pasó rarísimo, porque Arya en realidad no entrenó para matar al Rey de la Noche. La historia de Arya era la venganza de su familia. Claro. A Merin Trant lo pudo matar. Sí. Pero a ninguna de las personas que tenían la lista, a la montaña no lo mató a Arya. Bueno, no, pero pará. A Cersei no la mató a Arya. La historia de ella era venganza hacia esa gente, a Joffrey, a Cersei, a la montaña. A los Frey los mató. A los Frey sí los mató. Estaban en su lista. Claro, estaban en la lista, pero... fue como la introducción una temporada, fue, ok, nos sacamos esto de arriba y seguimos con la historia. Sí. El gran combate final, iban a ser esas personas, los que cranearon todo, capaz que Bolton, pero bueno, a Bolton lo sacamos antes, bueno, que era Cersei. Cersei había como dos personas bastante interesantes para que la sacaran del juego, que eran Jaime Lannister, y Arya. Había sido bastante potente, y Arya. Bueno, uno de esos dos, algo iba a pasar... Y al final resultó que murió a fuerza de mampostería. Los ladrillos. Sí. Le mataron los ladrillos. Sí. Eso es raro también. Le cortó la historia de Jon Snow, le cortó la... Esa fue como una resolución poco satisfactoria, la verdad, para lo cruel que la gente quería que muriera. Cersei, sí, sin duda. Fue este villano que lo construyeron durante... Bueno, mucho tiempo. Todas las temporadas hasta ahora. Sí. Y es raro también comparar cómo ella en la segunda temporada, durante la batalla de Blackwater, estaba dispuesta a matar a sus hijos y suicidarse de ella si Stannis cruzaba las puertas. Sí, bueno. Para que la forma en la que la retiran de la serie sea llorando y abrazada al hermano. Alguien decía, tipo, arrancó la serie a lo alto de la torre y terminó en lo de la torre. Claro, sí. Ahí también como... Cierta, pues sí, igual casi todas las teorías de tratar de buscarle una justificación, es muy raro cuando ves las entrevistas a los directores y dicen, no, lo hicimos porque tal cosa, tipo, por favor, déjame imaginarme. Por lo menos que había coherencia, claro, que pensaste antes, sí. El combate este entre, hoy sacaron una buenísima, el combate entre Euron y Jaime Lannister. Ah, ¿qué pasó? Que no sabía. El motivo por el cual existe esa escena es porque los dos actores son daneses, y a los directores pareció gracioso que se enfrentaran entre ellos. Es como esas casualidades, tipo, ¿qué hace Euron ahí? Justo en ese momento. Claro, justo en ese momento. De vuelta, ¿no? Comparás de repente con tercera temporada, que también tenés barcos que revientan, y tenés a Davos, que queda en una islita de porquería, muriéndose de hambre y de inanición y del sol que le da. Este cae justito en el lugar perfecto. Nada, perfecto. Pero bueno, volviendo entonces, vamos a ir cerrando un poco. Sí. Este domingo tenemos el cierre. Mis fichas, ojalá esté equivocado. Sí. ¿Quién se queda en el trono? ¿Quién se queda en el trono? ¿Quién se queda en el trono? Probablemente Jon por 5 minutos y después lo abandone. Jon va a hacer a detener a Daenerys, o la mete presa, o la mata, probablemente la mata para ponerle un poco de shock. Sin duda. Se queda con el trono 5 minutos, lo abandona. ¿Quién se lo queda después? No sé, tal vez por algún motivo raro lo termine teniendo Tyrion. O capaz que resulta siendo algo completamente estúpido y ridículo y lo termina teniendo Bran, pero... ¿Te puedo tirar mi fichita? Sí. Gendry. ¿Gendry queda en el trono? ¿Gendry puede ser? Oficialmente es un Baratheon ahora. Ahora es Baratheon. Es una movida política brillante por Daenerys, generar oposición. Claro, obvio, sí. Aparte se vio en el momento, tipo, creo que fue que lo dijo Tyrion o Varys, que le dijo en el momento, que iba a estar agradecido el señor Baratheon por la nobleza de la reina. Pero bueno, está. Claro. En fin. Vamos a ver qué pasa. Cerramos con eso y bueno, vamos a ver cómo termina finalmente el reality show. Urice, la verdad, les agradezco mucho. Yo creo que cada vez entiendo menos, porque escucho gente hablar de todo tipo de cosas y yo cada vez me siento más perdido, pero igual, yo sé que entre ustedes se entendieron y las personas que por lo menos alguna vez vieron GOT... Algo cazaron. Capaz que se comieron algún spoiler, pero bueno, está. Bueno, qué va a ser, eso puede suceder, siempre sucede. Es más, me jacto de que haya sucedido también. Bien. Ya el último capítulo, ya... O sea, que no se enganchó ahora, no se enganchó nunca más. Juan Diego Pucurul, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias. Una vez más a tu columna, Los Nerds No Somos Discapacitados Sociales. te agradezco mucho. Posiblemente algún que otro viernes por acá, ahora cercano, te vamos a estar recibiendo de vuelta para que traigas, obviamente, con tu libertad de cátedra que amerita, lo que desees. Espectacular. Gracias, Sanfer, por mover las perillas y conducir el programa. ¿Cómo no? Parte. Multifacético. Tuvimos un programa riquísimo hoy con Daniel Turco Márquez y con Juan Diego Bucurul. Les invito, porque ya me están mirando de acá atrás y yo acá moviendo las perillas, que está Leo Borges. Porque se viene en trance ahora. Viene en trance, que está Leo Borges allá con todos pronto acá atrás mío. De hecho, mirándome de cerca, yo lo veo por el resplandor del vidrio y veo que está diciendo, terminen con este programa de una vez, que están pasados de hora. Se viene en trance. Gracias a Diego, gracias a Sanfer. Nos reencontramos como siempre el lunes a las 17 horas. Salud. Hasta luego.